En el circunloquio, lo que es, se dice bien que la expresión lo que en castellano hace alusión a un ser tal o cual, ¿eh? O dicho de otra manera, al ser esta cosa, al ser de cierto modo. Mientras que el es que se le añade hace alusión a la dimensión que podemos llamar también el hecho de ser. O la existencia. Ahora bien, acá también habría que hacer una distinción si eso, si ese es de carácter existencial precisivamente nos remite al acto de ser o a la existencia, pero esa es una disquisición que complicaría el asunto. Porque acá no estamos hablando, porque si no estaríamos entendiendo el ente directamente a partir de la composición de la esencia y el acto de ser. No se trata de eso en el circunloquio, sino que se trata de señalar, es lo que a mí me parece, que si digo ente, digo algo que es. En el algo implicada cierta determinación, algún ser tal, y en el es va implicada cierta existencia, es decir, cierto hecho de ser. No estamos pensando entonces una composición, insisto, entre esencia y acto de ser, sino simplemente estamos explicitando lo que significa ente. Estas nociones de ser algo y de existir no son nociones anteriores a partir de las cuales se defina el ente, sino que son el contenido de la noción de ente en sí mismo, explicitado por un mero circunloquio. Porque cuando digo ente, ¿qué entiendo? Y algo que es. Y es imposible entender algo que es si ese algo careciese de toda determinación o si ese algo careciese de todo tipo de existencia. Nosotros, por el modo de composición que tiene nuestra inteligencia, podemos indirectamente distinguir racionalmente esos aspectos del ente, pero no podemos pensar ente sino la integridad de ambos aspectos. Acá se trata más bien, insisto, de un circunloquio, ¿no? De un circunloquio verbal. ¿Por qué? Y porque no hacemos otra cosa que, en una fórmula compuesta, y por lo tanto implica cierto modo de composición en el modo de entender nosotros la fórmula, ¿no?, explicitar lo que está contenido necesariamente en la razón de ente de modo simple. Quiero decir, de modo tal que las dos cosas se piensan juntamente en una misma y única razón. El carácter primitivo de la razón de ente, por lo tanto, queda perfectamente salvaguardado, porque no estamos recurriendo a nociones primitivas que sean constitutivas de lo que estamos entendiendo, sino simplemente explicitando dos dimensiones inseparables de lo que estamos entendiendo. Lo que es, como sinónimo de ente, remite precisamente a eso, al ente en general. Y el ente en general es lo que es.